la prensa hablada y escrita y los especialistas de China y Rusia insisten en que el cargo de la agravación de la situación en la península coreana recae sobre Estados Unidos. Los periódicos Tai Kong Bao de Hong Kong y Hwanchu Sibao Global Times de China comentan que la posesión de armas atómicas de Corea se debe totalmente a la presión de Estados Unidos sobre ella, y la raíz de la amenaza de guerra nuclear reside no en Corea, sino en los ejercicios militares conjuntos Estados Unidos-Sur Corea. El comentarista de la televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China dijo que sucesivos disparos de misiles balísticos en Corea es un eslabón de los ejercicios militares normales, y la sociedad internacional también debe conocer que ahora este ensayo de Corea está regularizado al igual que el entrenamiento militar conjunto Estados Unidos-Sur Corea. Un comentarista de la agencia noticiera RIA Novosti y otros especialistas de Rusia subrayaron que el lanzamiento de misil balístico de Corea es un fenómeno natural en vistas a la situación de la península coreana y que Corea aplica la política para la autodefensa frente a la fuerte presión de las fuerzas extranjeras.